estrelas, mina de estrelas, diga o que você quer. Você é linda e sabe viver. Você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer. Você é linda, mais que demais. Você é linda, sim. Onda do mar do amor que bateu em mim. Dona do carnaval, gosto de ter, sentir seu estilo, ir no seu íntimo, nunca me faça mal. Linda, mais que demais, você é linda, sim. Onda do Sade, cantante inglesa, origen nigeriano, linda, exótica. Pues hombre, muy difícil que saque trabajos, cada 10 años sale con algo. Pero yo creo que ya la dejó el bus, ya no la encuentra nadie. Ni el bus, ni el cuerpo de Sade, nadie sabe dónde está. Tuvo una carrera maravillosa, pero yo siento que era un poquito perezosa para grabar. Soldier of Love, Soldado del Amor, sexto trabajo de la inglesa banda, que creo que es ella sola, grabado el 5 de febrero del 2010 en Alemania. El álbum debutó número 4 en la Gran Bretaña, y bueno, en Estados Unidos le fue muy bien. Debutó como número 1 en larga duración, y bueno, pues tenemos que recordar In Another Time con Sade. Time, girl, the tears won't.

Listen to What the Man Said, de un disco muy raro y muy diferente y bueno de Paul McCartney y el grupo Wings, que se llama Venus y Marte. Es una canción compuesta por Paul McCartney, publicada en 1975, fue el primer sencillo de su quinto álbum y fue número uno. Fue un éxito internacional que alcanzó la primera posición en Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido. Es un trabajo que a mí me parece siempre brillante, como muchas cosas que hizo Paul McCartney como solista, no con los Beatles, porque a él los Beatles le deben mucho, que inclusive no creo que le hayan reconocido como él lo merece. Mucho crédito para John, mucho crédito para Paul, pero debería ser el doble de créditos para Paul. El tema Listen to What the Man Said con The Wings. Tremenda en Estados Unidos y bueno, es muy agradable oírla para el sello Atlantic Records, La canción alcanzó el puesto número uno en los Estados Unidos, un sencillo tremendo en Australia, en Bélgica, en Canadá, en Islandia, nominada en los MTV Music Awards, y About Damn Time fue una canción muy especial creada por Lizzo. Ella quería escribir esto inspirada por Good As Hell, el tema About Damn Time. O'clock, yeah, it's 6:30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Oh, I've been so down and under pressure. I'm way too fine to be distressed, yeah. I'ma need a sentimental man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now. Oh, I've been so down and under pressure. I'm way too fine to be distressed, yeah. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Les habla Jaime Sánchez Cristo todos los domingos de 5 a 6 de la tarde en el sonido Mauricio Amador. Esta canción es muy curiosa y es un hombre joven moreno que siempre tiene una cita con una mujer mayor morena casada en un café y terminan en el mismo cuarto de un hotel. Y una infidelidad permanente. Y es la historia de Me, de Billy Paul, y Mrs. Jones, escrita por Kenny Gamble, Lion Huff y Cary Gilbert para el sello TSOP, The Sound of Philadelphia. Fue importantísima, número uno, con Billy Paul, Me and Mrs. Jones. Mrs. Jones. know that it's strong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays our favorite song. Me and Mrs. Jones. We got a thing going on. I know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high. She's got her own obligations, and so do I. Me and Mrs. Jones, we got a thing. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. Well, it's time for us to believe it. It hurts so much, it hurts so much inside. Now she'll go her way, and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Me and Mrs. Jones. Got a thing going on. Madonna ha estrenado el videoclip de Hung Up, un tema de dúo con una chica dominicana, curioso, que se llama Tokisha. Madonna y Tokisha debutaron con la canción en la fiesta de presentación de Finally Enough Love, el disco de remezclas de la reina del pop. Esta colaboración con Tokisha, de 26 años, es un remix del mismo éxito de la cantante en 2005, y su lanzamiento forma parte de la celebración del aniversario 30 del álbum Erotica, pues que ya está en el mercado. Los dejo con esta versión de Hung Up de Madonna con esta chica dominicana. Tokisha, ¿qué es lo que? Yo quiero culo nuevo. Hang up, you look at the end of the night. lento y andy rápida. Rápida, el tiempo pasa lento y andy rápida. Hang up, yo lo que estoy en otra. Tiro un like por el bloque de Zamata. No me llames más, estoy contigo, no guarrapa. El tiempo pasa lento y andy rápida. Yo le gano chucky, ningún tigre me frena. Le doy vida a los cueros, rapo mujer y ajena. Ruling por la noche, sé que está porque pueda. Bajo su punto y la capeo por la cena. El turno es para Naundo Lauria, hablando de los Beatles. Él es un brasilero muy buen guitarrista, muy poco conocido en el mundo comercial. Este trabajo es del 96, pero van a notar la calidad, el contenido y la canción. If I Fell, una de las canciones más representativas de los Beatles, y ciertamente se le atribuye en su mayoría a John Lennon, porque Paul McCartney en ese mismo trabajo de A Hard Day's Night hizo And I Love Her. Bueno, pues este tema es muy especial. A mí me fascina la letra y me parece que el trabajo que le hizo, el experimento en un tris de bossa nova, le suena muy bien a Naundo Lauria. If I give if I fell in love with you. A veces yo no quisiera poner, cuando los grupos cambian de un estilo que me encanta a un estilo que tenía que evolucionar por la época. Es el caso de una banda tremenda que se llamaba Chicago Transit Authority, y siempre he puesto lo más ajazzado, pero hoy quiero darle gusto a las mujeres que les encanta esta canción. Esto fue número uno en los Estados Unidos en 1976. Y yo creería que es el tema más importante de ellos. Así no me guste, me gusta darle gusto a muchas chicas que quieren oír esto, porque creo que es la balada más importante de ellos y una de las canciones más importantes del año 1976, en la voz de Peter Cetera, con Chicago, If You Leave Me Now. Take Igual quiero también poner otro clásico. Quiero incluir clásicos hoy. Y quiero incluir esta producción de un gran brasilero que se llama Unir Deodato. Esta canción también fue impresionante en la música americana, en esa despedida de la fusión del disco y entrando a los años 80. Este es un trabajo también que mucha gente me ha pedido, tampoco me mata, pero me parece que la producción es digna de oír y es un clásico en todo su esplendor, número uno en muchas listas del mundo, con el grupo Kool & the Gang, el tema Latest Night. All right. Llegamos así al final de las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Doug Riefenstahl. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo, en el sonido Mauricio Amador, y los espero la próxima semana a las 5 de la tarde. Les quiero decir adiós con este trabajo brillante de un artista que no se conoce en Colombia. Esos son los gustos que me doy, número uno en las discotecas, durante 6 semanas en todos los Estados Unidos, principalmente en New York City, en Los Ángeles. Este tema fue impresionante. El artista hizo varios temas, hizo varias canciones. Blanco pareciera moreno, éxito de 1978, el sonido de Peter Brown y este tema que dice Dance With Me.